Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Buenas tardes a los amigos oyentes de La Plata. Estamos en Prohibido Cumbia, Radionauta FM 106.3. Estamos empezando el programa un poquito tarde, son las 16:40. Hay sol, hay frío. Estamos acá con Juan, Jesús. Buenas tardes, compañeros. Un poquito mal de la garganta nada más por el nada fin de más. Semana fresco. ¿Festejaste mucho o fue por el frío? No, yo creo que hubo un festejo generalizado, ¿no? Que mucha gente por ahí a favor o en contra, si lo votó o no lo votó al Frente Fernández, pero el festejo de que por lo menos hay un mensaje contundente al presidente nacional de que sus medidas económicas no van más, ¿no? Era bastante un sentimiento bastante generalizado, ¿no? El Chau Macri. Una alegría por ese lado. Por eso pusimos, digamos, una cumbia alusiva. Chau, chau, bye, bye. Creo que ya el gobierno de Cambiemos, después de 4 años, creo que es un recuerdo, ¿no? O será un mal recuerdo. Esperemos que sea un mal recuerdo y permanentemente, ¿no? Que no pase lo que está pasando en algunos países latinoamericanos, lo de la alternancia entre los gobiernos progresistas y los gobiernos de derecha. Esperemos eso. Pero bueno, tampoco se puede descartar, ¿no? Sí, esperemos que, bueno, estos días que quedan, ¿no? Estos 2 meses hasta las elecciones, que se puedan transitar de la mejor forma posible, que los ánimos sean de calma, ¿no? Es algo difícil mantener una calma en esta situación económica que está atravesando el país, pero no queremos que esto decante una crisis social, ¿no? Sí, y sobre todo teniendo en cuenta, digamos, que las víctimas siempre sabemos de qué lado las pone, ¿no? Siempre las víctimas generalmente son los más indefensos. Sí, esperemos más que nada, si se en diciembre se llega a ir al presidente Macri, que no agudice la crisis que ya la estamos viviendo prácticamente. Ahora el dólar cerró a 60 pesos más o menos alrededor, y echándole la culpa constantemente a las PASO, efecto PASO muchos decían. ¿Esperaban ese algoritmo? Digamos, esas diferencias. Yo el día viernes había visto unas encuestas que me pasó un compañero del grupo Callao, que es el grupo que estaba trabajando acá con dos de los candidatos de los precandidatos a intendente en la ciudad de La Plata, en donde daban a nivel nacional 6 puntos de ventaja para la fórmula Fernández Fernández y en la provincia 7 puntos de ventaja para la fórmula que encabezaba Axel Kicillof. Realmente a la noche, con lo tardío que se dieron los resultados empezaron a darse los resultados generales, creo que fue una sorpresa para todos el logaritmo, ¿no? El nivel de diferencia, digamos. Nadie imaginaba esto. Yo el viernes pensé que ganaban por 5 puntos, incluso le di 40 a Alberto Fernández, 35 a Macri, y pensé que Labaña iba a ser una buena elección, que iba a sacar alrededor de 13, 14 puntos, pero sacó 8. Sí, yo creo que todas las encuestas, ¿no? Al gobierno, a la oposición, sí, le daban una diferencia entre 4 o 5 puntos uno sobre el otro. Había coincidencia, digamos, en que tanto Fernández Fernández como Kicillof estaban arriba de Juntos por el Cambio, pero no por tanta diferencia, ¿no? Algo que fue bastante sorpresivo, que llamó mucho la atención, pero a la vez, ¿no? creo que demuestra el cansancio de la sociedad argentina y también la manera como los medios concentrados jugaban, digamos, manifestando una estrechez en la ventaja que en los hechos no existió nunca, ¿no? Paso ayer veía una conferencia de prensa de Mauricio Macri y a muchos, digamos, les sorprende el tema de la testarudez en no reconocer la responsabilidad de su gobierno, básicamente en la crisis económica, ¿no? Veía en las redes muchos posteos que inclusive aludían a algún tipo de padecimiento, de patología psiquiátrica por parte del presidente, o psicópata, qué sé yo, una de esas caracterizaciones medias difíciles, digamos, de aceptar. Y yo creo que la sencillez es lo más de caracterizar eso, es lo más obvio, ¿no? Yo creo que Mauricio Macri, digamos, por su pertenencia de clase, por su educación, por la manera como se ha criado, digamos, en el entorno en el que lo ha cobijado todos estos años en la Argentina desde su nacimiento en Cuna de Oro, y por la mentalidad de la oligarquía argentina, yo creo que no podíamos esperar otra cosa, digamos, en cuanto a su pensamiento en no reconocer, digamos, la responsabilidad de su gobierno. Yo creo que la clase oligarca en Argentina siempre ha tenido ese pensamiento de desprecio hacia las clases populares. Nunca se ha llevado bien con las instituciones democráticas. Históricamente ha sido cómplice de la dictadura genocida en el año 76, y no solamente cómplice económico. Y yo creo que lo de Mauricio Macri es muy coherente en cuanto a seguir ese tipo de pensamiento. Si vos no te haces cargo, digamos, de tus errores, si le echás la culpa, cuando asumiste le echaste la culpa de la herencia recibida al gobierno anterior. Ahora que te vas, le echás la culpa al mismo gobierno que vuelve y que te está ganando las elecciones, del futuro incierto económicamente de la Argentina, y decís, yo argentino, ¿no? No te haces cargo absolutamente de nada. Y en eso, y en ese no hacerse cargo, yo creo que es no ver, digamos, no tener una respuesta política a lo que le ha pasado, ¿no? En ese no reconocimiento. ¿Esperabas algún cambio, un movimiento dentro del gabinete? Por lo menos una medida efectista, porque si quiero retirarme, ya sé que perdí, ¿no? Y quiero retirarme con un capital político importante, porque convengamos, el capital político de Cambiemos es importante, un piso del 30 y pico%, no es un piso despreciable. Hago lo mismo que hizo, por ejemplo, Piñera en Chile, que cuando perdió el primer gobierno de la derecha chilena elegido en elecciones, fue un fracaso, con la misma, más o menos, digamos, la misma tónica del gobierno de Mauricio Macri, un gobierno de CEOs que fracasó. Me retiro con capital político, espero ver los resultados del gobierno que me sucede, con el que pierdo las elecciones y después vuelvo. Piñera tuvo esa actitud. Pero yo creo un poco difícil, después de toda esta situación, de todos estos 4 años de gobierno, pensar en que podría volver el gobierno de Mauricio Macri. Todo puede pasar, puede volver, pero difícilmente la clase media, que es el sector que apoyó contundentemente al triunfo de Mauricio Macri, que hoy está quitándole el respaldo, vuelva a confiar en esa propuesta. Vos decís, la clase media, digamos, la clase más veleta que existe, que existe, digamos, justamente, digamos, el fracaso de Macri fundamentalmente ha sido un fracaso económico, sí, ¿no? Es ahí donde la clase media, digamos, siente el fracaso. Por ahí capaz que no con otro tipo de políticas, porque convengamos que el núcleo duro que lo defiende y lo sigue defendiendo, básicamente no se fija mucho, por su situación económica, digamos, en la crisis política que están padeciendo la mayoría de los argentinos, y apuesta a la estructura, a los asfaltos, al maquillaje que se hace en las ciudades, a los metrobuses, y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y al discurso ese de la inserción económica de la Argentina en el mundo como país emergente, que nosotros sabemos que eso es una, no una parodia, sino digamos los países dominantes justamente empiezan a caracterizar a un país emergente por la manera como se mueve su economía, pero para después influir económicamente en él y después depredarlo. Esos son los países emergentes. Pero volviendo digamos a ese tipo de situaciones, es como hay un volver a empezar, ¿no? Vos esperabas otra reacción de Macri. Yo directamente no, ni siquiera, digamos, cuando fue elegido, tuve el pensamiento de que, como pensaban mucho de las clases medias que vos decís que lo votaron, de que en realidad podía cambiar algo de la problemática que te dejaba el gobierno kirchnerista después de los últimos 4 años, en el que la economía se le cayó a pedazos, y ese también, recordemos, fue uno de los motivos por lo que el kirchnerismo pierde las elecciones del 2015. Sí, yo creí que en el Círculo Rojo estaban pensando, estaban analizando algún tipo de cambio en el gabinete, y pensaba que podría haber sido una de las fichas a remover, el Frigerio, por ejemplo. Y después algún tipo de medida inmediata también, ¿no? Algún tipo de medida económica inmediatamente, porque ¿qué es lo que pasa? Resultado de las PASO el domingo en la noche, Mauricio Macri, si bien es cierto que no saludó a la fórmula ganadora, todo el lunes por la mañana los bancos no funcionaron, el dólar que se estaba disparando, el riesgo país que estaba subiendo, los bonos en la bolsa de la Argentina en el exterior habían caído, la verdad que, y los medios de comunicación internamente que alentaban a la transición, que tendría que haber un gobierno de transición, tenían que sentarse los distintos actores políticos, en este caso los dos actores políticos más fuertes, ¿no? Mauricio Macri y Alberto Fernández, a charlar, y yo esperaba un discurso, gobernabilidad, sí, un discurso acorde a esa situación, ¿no? Por lo menos un mensaje hacia afuera para plantear de que la situación acá, por lo menos trasladar un mensaje de calma a los mercados, e internamente trasladar un mensaje también de tranquilidad a la población, ¿no? De que se va a hacer todo lo posible por lo menos para garantizar una situación económica estable hasta una transición. Me dejó bastante anonadado el discurso del presidente Mauricio Macri, porque es como... No me hago como, cargo de nada. Es como, me dio la sensación de alguien que no escuchó, no escucha. Pensé por un momento, esto es... ¿Cómo gobernaban antiguamente las monarquías? Que el pueblo en las calles estaba sufriendo, tenía hambre. Un tipo insensible. Y el tipo no escucha. Claro. Tuviste un resultado contundente un domingo. ¿Cuál es tu respuesta? Es la mentalidad de la clase dominante argentina a lo largo de la historia. Vos imaginate, genocidio con los originarios, campaña del desierto, ¿no? Y después, digamos, los conos históricos, los mojones históricos de la oligarquía argentina, digamos, están manchados no solamente por los latrocinios en los repartos de tierra de esos momentos, sino también por los gobiernos autoritarios, por la década infame, por lo que sucedió en la semana trágica en la Patagonia. Entonces viene, viste, tiene un ADN, digamos, que explica el comportamiento y el no hacerse cargo de Mauricio Macri. Ahora yo comparo, y sin decir, viste, como dicen algunos imberbes, que Macri es la dictadura, comparo con la actitud que tuvieron los genocidas cuando fueron juzgados después de sus crímenes. Y yo estoy totalmente convencido de que todos los genocidas, empezando por Videla, nunca asumieron o nunca tuvieron conciencia de su responsabilidad en los crímenes y en las desapariciones durante la dictadura. Y ellos consideraban que el juzgamiento era una injusticia cometida, porque un poco como que se sentían los héroes y los salvadores de la Argentina. Yo creo que la oligarquía argentina tiene la misma mentalidad que tenían esos genocidas de la dictadura, sin comparar y sin decir que Macri ha sido la dictadura, porque convengamos que Macri ha sido el primer gobierno de la derecha que ganó y gobernó con elecciones, ¿no? Democráticas. Sí, a mí me quedaron, bueno, después de esta conferencia que hiciera el presidente, previamente había habido una conferencia también de la gobernadora María Eugenia Vidal, en la cual más sensata ella. Más política, sí, ¿no? En charlar, darle el mensaje a los bonaerenses de que iban a fijarse en el voto a voto, que iban a salir a buscar ese voto descontento, ¿no? Que no los habían acompañado, que si había que corregir, iban a corregir, apelando al votante que no los votó y que no fue a votar, de que los acompañen en esta elección en octubre, un poco más sensato, un semblante de preocupación, sí, se podía ver en las palabras y en el rostro de la gobernadora. Me parece, un periodista le hizo una pregunta sobre si, viendo la situación actual, hubiese sido más conveniente haber desdoblado la elección, ¿no? A lo cual ella dijo de que no, de que eso implicaba más gasto y que no estaba en mente hacer ese desdoblamiento. Pero sin embargo, después con el mensaje que diera el presidente nacional fue bastante chocante. Provocador, inclusive. Distinto. No hacerse cargo, incluso cuando fue la subida del dólar, dijo: yo no manejo los mercados directamente, culpándolo constantemente a lo que fue el kirchnerismo, ¿no? Porque ante este resultado favorable para el kirchnerismo, dijo: bueno, esto volvió a subir. justamente echándole la culpa a las elecciones y criticando incluso a los votantes mucha, pero bueno, es lo que su discurso totalmente opuesto, se podría decir, ¿no?, a lo que dio María Eugenia Vidal. Sí, ahora bueno, es el presidente, ¿no? El presidente, si no se hace cargo de lo que pasó, entonces ¿quién se puede hacer cargo de lo que pasó? ¿Quién? Se supone que el presidente es el responsable de la administración de una nación, de un país. ¿Vos sabés que yo también? Si el presidente se lava las manos, ¿qué nos queda a nosotros como ciudadanos? Yo también pensaba en que hubiera podido hacer una medida, digamos, efectista, cuidando su capital político. Y tampoco, viste, digamos, teniendo conciencia que ha quemado no solamente parte de su capital propio, sino también parte de una, digamos, referente importante de su espacio como Vidal, ¿no? Yo pensaba que iba a ser alguna medida efectista en el sentido, bueno, hay una crisis económica, sube el dólar, hay movidas en el mercado, cambio el gabinete económico, ¿no? Ahora pensaba, sacrifico a Duhovne. Sí, puede ser una medida. Ahora también pensaba en, bueno, con qué autoridad, ¿no? Si bien, claro, es el presidente, pero con qué autoridad y con qué respaldo hoy por hoy se podría animar a hacer una medida contundente, ¿no? Sí, son 3 años de gobierno. Él, cuando hizo campaña, muchas veces dijo: quiero que cuando termine mi gestión, que me juzguen por mi capacidad de bajar la inflación, por la capacidad de bajar la pobreza. Y esto ha aumentado, o sea, mucho. O sea, la pobreza, que tenía un 29%, está alrededor del 35% más o menos. Y la inflación, ni hablar. Indudablemente, si lo tenemos que juzgar, digamos, por esos parámetros, y siendo, digamos, benévolos, lo menos que podríamos decirle, inepto, incapaz, ¿no? Yo digo que los psicópatas se queden tranquilos. Mauricio Macri no es un psicópata. Tampoco, viste, vamos a ponerlo a estos personajes que tienen cuadros psiquiátricos como parte, viste, de una psicopatía del presidente, que creo que no existe. Mauricio Macri simplemente creo que tiene el pensamiento de la clase dominante argentina y eso nunca lo pudo cambiar. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. El bronceador Charlotte te cuida de la radiación, rematan el electro al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, con tanto humo el bello fiero fuego no se ve, y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. Quédate esa petaca con saliva y nada más, mordiéndote la lengua acostumbradas. Ahora vas comprando perlas, truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Que não quer cessar. Nela vejo meu amor. Essa chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi. Uma chuva que caiu. Oh, gente, por favor, pra ela vá contar. Coração se partiu. Chuva, trago meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Esperar em vão por ela que me faz chorar. Chuva, trago meu benzinho. Preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Vamos, cortina de música brasileira, Fernanda Takei, ex Pato Fu. ¿A vos te gusta Ivete Sangalo? Sí, me gusta algunos temas. Es muy linda también, aparte. Aparte, sí, totalmente. ¿A vos te gusta la música brasileira, Juan? ¿No? No he escuchado mucho. ¿No? No. No sabés lo que te perdés. Me gustaría estar un día en el Carnaval de Río, nunca pude estar. Tampoco, no sabes lo que te perdés. Me pierdo de muchas cosas, parece. Hoy como que arrancamos de lleno a hablar de política. Saludamos e inmediatamente nos metimos a los resultados de las PASO, al dólar, ¿no? Sí, no, sí. No nos preguntamos cómo nos fue la semana. A temas no tan agradables, ¿no? ¿No? Fuimos paso, directo a los bifes. De paso. ¿Cómo estuvo la semana? Básicamente el domingo, decís vos, de elecciones. No, yo no. los sábados, trato de salir a algún lado, por ahí algún tipo de diversión, básicamente, que no necesariamente puede ser bolichera. Y después el domingo, ¿Qué tipo de lugares sueles concurrir? Culturales generalmente. ¿Viste alguna actividad cultural? Muestra, fotografía, alguna cosa de esa. Y la ciudad tiene bastantes lugares, ¿no? Siempre tratando de encontrarme con gente conocida y agradable, ¿no? Con quien compartir una charla o después salir, viste, a comer algo así y a pasarla bien. Básicamente el objetivo es ese, pasarla bien. No siempre, ¿eh? Pero bueno, no tampoco viste, en estos tiempos uno está como para salir todos los sábados porque no hay guita. El bolsillo traiciona, claro. ¿No? Y toda salida, por más que uno intente hacer la gasolera, toda salida a veces resulta cara. La salida, hacer vida social en ciudad es complicado, tenés que tener guita. Ahora no puedo, por ahí, viste, no puedo darle mucho a las bebidas alcohólicas, una birrita, un buen vino o algún traguito largo, lo tengo que reemplazar, viste, por bebidas, digamos, que dicen que son más sanas, todo lo contrario de lo que yo pienso, ¿no? Sí, ¿qué bebida? ¿Jugo? ¿Agua? No, el jugo es un horror, el agua es peor horror. ¿Pero eres de quedarte en La Plata o te vas hacia otros lugares? No, capital. Ah, en capital. Sí. Básicamente, cuando hago salidas capitales, el capital, la oferta es mucho más amplia. Más, sí, ¿no? Sí. Aparte estamos cerca, una hora. Sí. Pero en la ciudad de La Plata yo creo que también tiene muchos lugares, ¿no? Como para poder explotarlos. La Plata es una ciudad muy rica culturalmente. Pero lo que pasa es que tiene el problema de que está una hora de capital. Pero entonces, generalmente, digamos, La Plata es más juventud, ¿no? Y a veces uno se siente, viste, como pez fuera el agua, yendo a lugares donde hay demasiada juventud. Me pasó yendo a actividades, viste, ahí en el local Rebelión, que nos habían invitado, viste, referente de un espacio político, nos habían invitado, y juventud rebosante, pero sí, bastante buen ambiente. Igual, lo que tiene La Plata, viste, es que los ambientes son tranquilos, la diversión es tranquila. Y está, ¿no?, todo cerca, te queda todo relativamente cerca, ¿no? Está todo cerca, sí. La ciudad, La Plata, una ciudad construida, pensada, planificada, ¿no? Para que pueda haber mucho intercambio cultural, ¿no? Hay muchos centros culturales, tampoco, plazas. Tampoco ya uno está, viste, como para hacer las jornadas que hacía en Capital. Yo generalmente hacía jornadas, viste, de empezar a muy tempranas horas de la tarde del sábado y volver a altas horas de la madrugada del día siguiente. Resulta más complicado, ¿no? Una ciudad cosmopolita, una ciudad donde la gente es muy amable, una ciudad donde últimamente han venido sucediendo hechos bastante lamentables de parte de las autoridades municipales. Hace una semana estuvimos charlando justamente en este programa la militarización que había habido en la ciudad de La Plata hace ya varias semanas. Que siga habiendo una movilización que habían realizado los trabajadores ambulantes, los trabajadores de la calle, porque justamente son ciudadanos que trabajan, que viven del día a día y que necesitan del mango para poder alimentarse, para poder comer y para poder llevar el alimento a su familia. Y que la insensibilidad del gobierno local no los estaba permitiendo trabajar. Y que bueno, que estos últimos días ha ido empeorando en la ciudad de La Plata, lamentablemente. Si bien por un lado la solidaridad de la gente que cuando ve los atropellos que comete la policía contra los trabajadores de la calle se involucra, ¿no? Se mete, pide porque no lo detengan, para que no se vulneren sus derechos, Pero sin embargo el gobierno municipal apuesta más, y ayer sucedió un hecho lamentable en la cual dos chicos de nacionalidad senegalesa que estaban transitando por calle 7 con dirección a su casa, un policía bonaerense les pidió de que no caminen por el lugar, por esa zona, ¿no? Y los chicos hicieron caso omiso a la orden de esta autoridad y fueron rociados por parte de esta autoridad con gas lacrimógeno en la cara. En este momento estamos en comunicación con el abogado Damián Brumer. Él es integrante del colectivo de abogados populares La Ciega, que estuvo acompañando esta mañana a los dos chicos de nacionalidad senegalesa para radicar la denuncia correspondiente en la fiscalía. Hola Damián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos Jesús, Eduardo y Juan. Y bueno, estamos charlando justamente, habíamos empezado a hablar sobre la Ciudad de la Plata y todas las movidas culturales que tiene, y nos enteramos de esta lamentable noticia que pasó ayer por la tarde, pero que viene sucediendo ya hace varias semanas con respecto al accionar de la policía provincial en correlación con las autoridades municipales, con control urbano específicamente, con respecto a los trabajadores ambulantes. ¿Vos nos podés contar qué es lo que pasó ayer por la tarde? Sí, bueno, yo los escucho medio entrecortados, pero logro escucharlos. Cualquier cosa, si ustedes no me escuchan, me avisan y vemos cómo seguimos hablando. Dale, te escuchamos perfecto. Bueno, perfecto, bien. Bueno, les comento... sucedió ayer, en realidad se enmarca en el mega operativo, en realidad, que ya viene desarrollándose desde hace semanas y semanas en la ciudad de La Plata, por pedido y requerimiento de la Municipalidad de La Plata, y ejecutado fundamentalmente a instancias de la provincia de Buenos Aires, de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que vienen hostigando y persiguiendo a todos los vendedores y vendedoras ambulantes, manteros, artesanos, fundamentalmente del casco urbano, del centro de la ciudad de La Plata, con un especial énfasis en la persecución y hostigamiento racial y xenófobo hacia la comunidad senegalesa en concreto. Y lo que sucedió ayer, un poco, bueno, vos lo señalabas, se trató de un hecho más enmarcado en este mega operativo en el que dos chicos senegaleses, sin encontrarse en situación de venta, caminaban por la avenida 7 y al llegar a la esquina de 47, un agente de la policía de la provincia de Buenos Aires le dijo a uno de los dos que no podía caminar por ahí, que se corriera del lugar sin motivo alguno, a lo que, bueno, este chico senegalés, por obviamente no comprender cuál era el motivo por el cual no podía caminar, estaba transitando la vía pública rumbo a su casa, como cualquier otra persona, continuó caminando por la vereda, como puede hacerlo cualquier ser humano, se supone, en democracia, y sin embargo, el policía lo insultó a él y al chico que venía acompañándolo y los roció en la cara con gas pimienta. Sí. Ese fue el suceso que ocurrió ayer en horas de la tarde. Esta mañana estuvimos en la fiscalía número 7, que es la que está... la fiscalía que está a cargo de la doctora Virginia Bravo, la fiscalía sí. En turno, que estaba en turno en el día de ayer, radicamos ahí la denuncia, así que bueno, ahora esperamos que la justicia, de una vez por todas, por lo menos en algún caso como este, pueda tener una actitud en defensa de los derechos de los trabajadores. Y sí, Damián, y el policía... en particular. Sí, ¿el policía fue identificado? Los chicos lo identificaron, sí, por supuesto. En la denuncia que radicamos esta mañana presentamos fotografías del policía que concretamente los roció en la cara con gas pimienta. A todo esto también para nosotros es importante tener en cuenta lo que ustedes decían al principio, la solidaridad de la gente que fue inmensa, que viene repitiéndose felizmente durante los últimos días, durante las últimas semanas, en cada una de las secuencias de violencia que desarrolla la policía para con los chicos senegaleses, y que en el marco del operativo de ayer uno de los vecinos justamente que transitaba ahí por la vía pública, que se acercó a solidarizarse, llamó a la ambulancia del SAME, y bueno, un médico del SAME también pudo acreditar y quedó, digamos, establecido en un certificado de un médico sí. del SAME que estos chicos fueron rociados por un policía con gas pimienta. Así que bueno, eso también fue presentado hoy en la Fiscalía. Sí, Damián, vos como abogado, ¿nos podrías explicar qué delitos estaría cometiendo en este caso de parte de la policía ante esta situación? Bueno, son delitos de lesiones leves, agravadas por tratarse de funcionarios públicos. Sí. Concretamente, ese es el delito que, por lo menos a nuestro entender, desde el colectivo La Ciega, comprendemos que se estaría, digamos, cometiendo, y agravado, como decía recién, por ser cometido por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. La verdad es que, de todas maneras, este es, como te decía al principio, un hecho más, un suceso más, de una serie de secuencias que de manera sistemática se vienen repitiendo, y que es necesario, más allá de la denuncia que podamos hacer en cada una de las situaciones de violencia que se cometen, es fundamental que el municipio, que las autoridades municipales y provinciales puedan cesar con estos operativos, puedan dejar atrás las órdenes de servicio que le dan sustento legal a todo esto, porque, digamos, la sistematicidad que tienen les permite, lamentablemente, a las fuerzas de seguridad y a control urbano, en el caso del municipio, tener una especie de cheque en blanco a la hora de desarrollar este tipo de operativos. Sí, más allá de la individualidad de este agente que fue el que cometió este hecho, estamos hablando acá de que hay también una especie de racismo institucionalizado, porque no es que van a cualquier ciudadano y le piden que se aleje de que no camine por el lugar, sino que van específicamente y abordan a chicos de nacionalidad senegalesa que los identifican por el color de la piel. Sí, absolutamente. Hay un claro sesgo racial, discriminatorio, xenófobo, en activos, en desarrolladas por las fuerzas de seguridad del municipio, y eso es importantísimo tenerlo presente, porque si bien, digamos, las normas o las órdenes de servicio que le dan sustento legal y normativo a este tipo de operativos no establecen abiertamente y expresamente que deben tener un carácter racial, lo que sí hacen es esconder un conjunto de prácticas que en los hechos sí ocurren y que, por supuesto, son violatorias de derechos y de garantías constitucionales, internacionales, a los que el Estado nacional, provincial y municipal están obligados a respetar. Sí. Pero sí, eso es fundamental y también responde a una política de Estado ya desde hace algunos años instaurada, que tiene que ver con generar políticas antimigratorias, que bueno, se ven expresadas evidentemente también a través de este tipo de operativos. Sí, Damián, ¿y el INADI al respecto ha tenido un posicionamiento? ¿Ustedes han pensado en llevar esta denuncia también? ¿Cómo, perdón? ¿Han pensado en llevar esta denuncia ante el INADI también? Sí, bueno, en realidad el INADI estuvo interviniendo. El INADI intervino más de una oportunidad a partir de el 22 de julio de año, que bueno, es la fecha en la que comenzó el último gran operativo sí. que se sostiene hasta el día de hoy. Sin embargo, la verdad es que el INADI no ha resuelto absolutamente nada, lo único que se ha dedicado es a intentar generar instancias de intercambio, aunque telefónicamente, porque jamás pudieron garantizar una mesa de diálogo cara a cara entre el municipio o entre la provincia, la comunidad senegalesa, los manteros, sino que en realidad fue más bien un intercambio telefónico, compromisos que lograron sacarles de manera telefónica a algunos funcionarios estatales, pero que no han resuelto absolutamente nada, y que bueno, en realidad también responde a que el INADI en definitiva es una oficina más del Estado. Entonces, bueno, es muy difícil que el mismo gobierno que está impulsando este tipo de medidas represivas y persecutorias, bueno, a través de otra oficina pueda detenerlas. Bueno, entonces cabe esperar a ver qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el procedimiento que va a seguir la fiscal donde se presentó la denuncia. Y bueno, cualquier situación que se esté llevando a cabo, que cual sea el desenlace de esta denuncia, estamos a disposición para y esperamos poder contar con tu opinión, Damián, para saber cómo sigue la situación. Dale, sí, buenísimo. Esperamos, no sé, a partir de mañana quizás tener algún tipo de novedades en la fiscalía. Y si no, bueno, obviamente nos mantenemos al tanto y les agradezco mucho por la comunicación y por difundir este tipo de cosas, porque generalmente los grandes medios no lo hacen y es un aporte fundamental. Muchas gracias, Damián. Estábamos hablando con Damián Brummer, él es integrante del colectivo de abogados populares La Ciega, está acompañando justamente a la comunidad senegalesa, la asociación senegalesa, que se ha conformado en la ciudad de La Plata, en las distintas denuncias y en las distintas vulneraciones de los derechos que viene sufriendo esta comunidad. Es bastante lamentable las cosas que vienen pasando de parte de las autoridades municipales, las autoridades provinciales, y en contraposición a eso es a resaltar, ¿no? Hay que resaltar la solidaridad de la gente que al ver estas situaciones se involucra, se compromete y hace algo, ¿no? Eso es bastante positivo, me parece, en estas situaciones. Si la versión es cierta de que, digamos, se originó, el incidente se origina a partir de que el policía les dice a los dos muchachos estos de la comunidad senegalesa que no tenían que caminar por calle 7, yo creo que estamos ante un hecho inédito, ¿no? Sí, es lamentable, es algo inédito que pasen estas cosas, porque ya no es solamente la acción de intervenir sin a los trabajadores de la calle, sin el debido procedimiento, que hay un procedimiento para cumplir cuando se les hace la intervención y se les quita la mercadería, hay un procedimiento que tienen que llevar adelante los funcionarios. Ya no estamos ante esa situación en la cual les quitan las cosas, muchas veces forzadamente, los golpean, los maltratan, sino que hoy por hoy estamos ante una situación de racismo institucional, sí, porque van, lo ven negro, lo abordan y les piden que se aparten de la calle. ¿Qué es racismo explícito? Más allá de la directiva, digamos, que tengan estos policías en la calle en cuanto a la situación de los manteros, yo creo que es una situación inédita. Y por más que sea, digamos, una iniciativa individual del policía, en todo caso, es grave. Sí. Deberían sancionarlo, porque esto, si es institucional, es no ocupar el espacio público directamente a todos los que son de la comunidad senegalesa o los que tienen piel negra, ¿no? El abogado nos refería que el policía está identificado, seguramente debe ser al policía de los que tiene jurisdicción en la zona, que es directamente la policía primera, la comisaría primera, ¿no? Sí, llegaron a identificarlo, está por lo que manifestaba también el informe de parte del SAME de las condiciones en las que estaban los dos chicos que habían sido rociados con el gas pimienta en la cara y después testigos que estuvieron en el lugar también. Lo han identificado. El tema es que más allá de la individualidad de este policía que actuó mal y de esa forma, es también poner en cuestión la institución, ¿no? Porque el policía actúa de determinada forma porque recibe una orden. No fue a abordar a cualquier ciudadano. Abordó a un ciudadano con determinadas características que es la orden que reciben. O si no recibe directamente la orden de tener esas directivas, por ahí se siente respaldado institucionalmente por las órdenes que le da el municipio, ¿no? Si tal bien cual. no es una orden específica, digamos, porque ¿qué delito es caminar libremente por una calle céntrica en la ciudad de La Plata? Se estaban dirigiendo a su casa, dice. Se iban a su casa, estaban transitando por calle 7 en dirección a su casa y los paran en 47. No estaban ni siquiera vendiendo alguna mercadería ni nada, estaban caminando. Esto es lamentable, ¿no? Retrocedimos tantos años atrás. Al siglo XIX. Es una manera también de avanzar, ¿no? Si no, en este caso no hubiese habido la solidaridad de las personas con respecto a este caso de injusticia, ¿no? Con los de la comunidad senegalese, es una manera también de que las instituciones o los policías puedan cometer estos hechos, ¿no? Y seguir avanzando en estas medidas. Bueno, vamos a entrar a comentar después, vamos a volver a lo político y comentamos el escenario local después de las PASO, en tanto en La Plata como en Berisso y en Ensenada. Lunes a viernes de 8 a 10. Sintonizanos FM 106.3 o www.radionauta.com.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Prohibido cumbia contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. We'll be right back. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3, son las 17:34. Escenario en Ensenada normal, ¿no? Paso lo que se calculaba, digamos, victoria amplia del actual intendente de Ensenada, Mario Seco, del Frente, ¿no? Todos. Hace tres elecciones, por lo menos, que el intendente de Ensenada, digamos, mantiene su caudal de es histórico esto, ¿no? El candidato más votado. Histórico el porcentaje que sacó. Histórico, y no solamente, digamos, la referencia viene por parte de los sectores de los barrios periféricos, sino también inclusive de la clase media ensenadense, ¿no? Sí, y es el último mandato de Mario Seco, porque es el último mandato. A partir va a empezar a regir la ley en donde les pone un límite, ¿no? A la cantidad de reelecciones. Sí. Un último mandato histórico para lo que sucedió en Ensenada, y también ganó bueno, Seco estaría dentro del peronismo, él es dentro del Frente de Todos, sí. Pero él está dentro del Frente de Todos, y creo que resulta bastante, digamos, fortificado, porque pertenece al núcleo duro del kirchnerismo, ¿no? Siempre ratificó su pertenencia al núcleo duro del kirchnerismo, y es uno de los intendentes que seguramente, a partir de los resultados de las elecciones, quedará bastante fortalecido. Sí, estuvo Seco, estuvo acompañando la candidatura acá en La Plata de Florencia Saintú, donde dijo: acá hay que tomar posición, no hay lugar para tibios, incluso, donde hay que acompañar a Florencia Saintú, y acompañó. Sí, convengamos que el actual intendente de Ensenada no proviene, digamos, del peronismo. Proviene de la fila del sindicalismo. Inclusive el sindicalismo tuvo una época de militancia en el radicalismo, después fue Frente Grande, y a partir de ahí, bueno, su incursión, ¿no? En los espacios kirchneristas. Es un kirchnerista histórico, digamos. Sí, ¿no? Y se podría decir que en la región La Plata, Berisso y Ensenada hay un alineamiento, al menos pospaso, en la cual el peronismo, el Frente de Todos, recupera su hegemonía, ¿no? Sí, se nota en Berisso. Creo que la derrota del actual intendente Jorge Nedela es irreversible, ¿no? De acuerdo a los resultados del domingo, un gran porcentaje votó en la interna del Frente Todos, y el ganador resultó Cagliardi, ¿no? Cagliardi, sí. Incluso Cagliardi y Mincarelli, los dos candidatos del Frente Todos, sacaron más votos que Nedela. Nedela sacó alrededor de un porcentaje. Sacaron más votos cada uno, sí, individualmente. Individualmente, un 22% sacó Nedela, y entre los dos sacaron un 61%. Fue una victoria contundente del Frente de Todos. Y después el espacio de consenso federal muy alejado de todos, de esos dos espacios fuertes, ¿no? Pero lo cual le hable, digamos, a Cagliardi las puertas de la intendencia de Berisso en las próximas. Va a ser el próximo intendente, Fabián Cagliardi. Y aquí en la ciudad de La Plata, algo que no se esperaba, porque sorpresivo. Fue sorpresivo porque muchas encuestadoras, al menos del oficialismo, de la oposición, auguraban un triunfo de Julio Garro por una diferencia de 4 o 5 puntos por arriba de toda la, de todo el armado, el aglomerado del que podría sumar el Frente de Todos. Que recordamos eran 5 candidatos. 5 ¿no? candidatos. Sin embargo, ganó el Frente de Todos, todo el conglomerado, ¿no? El Frente de Todos, por 10 puntos a Julio Garro. Julio Garro terminó siendo el que individualmente el candidato más votado. ¿No? Que es lo que está jugando hoy por hoy el oficialismo, el platense, está jugando eso. Que es el candidato más votado, y por ende en octubre hay que reafirmar el voto y que tiene que ganar. Pero después, cuando hacemos la sumatoria de lo que tuvo el Frente de Todos, fue el Frente de Todos el que más este electorado pudo retener. Casi 10 puntos de ventaja. El escenario a mí me parece que ha quedado abierto. Si bien, digamos, el posicionamiento de Garro no es el más favorable, creo que todavía las chances de ganar en octubre las mantiene. Sabemos que por más que el conglomerado de los cinco espacios peronistas haya obtenido mayor cantidad de votos, no siempre, digamos, todos los que votaron en las PASO a los candidatos del peronismo repite su voto, en este caso a la que va a ser la candidata en octubre, Florencia Saintú. Yo estuve recorriendo algunas mesas de la localidad de La Loma en el escrutinio y pude ver algunas boletas, algunos votos en la cual podía ver que de presidente hasta el diputado provincial, hasta el senador provincial era de Cambiemos, y la última para intendencia, categoría intendencia, votaban a Luis Arias, por ejemplo. ¿No? Un votante que corte de boleta. Cortó boleta solamente en la intendencia y votaba a Luis Arias. Mirá, es un caso bastante... Pensemos en La Loma, un barrio que fue víctima de la inundación, el barrio más golpeado. Muy damnificado con la inundación. Ahora yo pienso en octubre, ¿qué va a hacer ese votante que votó a Mauricio Macri o a Todo Cambiemos y en la parte de intendencia votó a Luis Arias? ¿Qué va a hacer? Porque hoy la candidata es Florencia Saintut del espacio. Ya quedó clarificado de que Florencia Saintut y es kirchnerista, la que le ganó a, ¿no?, Victoria Tolosa Paz. Sí. Entonces difícil que alguien que votó a el resto de boleta Juntos por el Cambio vote kirchnerismo. Hoy por hoy parece que la estrategia que van a jugar, primero la estrategia que jugó Julio Garro hasta las previas de las PASO fue de que en el Frente de Todos la que gane sea Florencia Saintut. Fue una estrategia, lo había manifestado en una radio local en su momento Garro, tres semanas antes de las PASO. Incluso le invitó a debatir a ella justamente solamente. Sí, ¿no? Había manifestado que le interesaría verse con Florencia Saintud en las urnas, pues se va a ver con Florencia Saintud en las urnas, y que le ganó por cerca de 1500 votos a Victoria Tolosa Paz. Pero yo creo que Julio Garro hacía ese análisis de que se quería ver con Florencia Saintut, era con encuesta en mano en la cual ganaba por un 4%. Claro. Hoy por hoy lo da por abajo de un 10%. Claro. Ha cambiado el panorama. Y hoy por hoy, cerca de las 11 de la mañana, hubo una reunión ampliada de Julio Garro con su gabinete, ampliado. Y después de eso una conferencia de prensa en donde a los medios de comunicación Garro reafirmó su postura de cuál va a ser su discurso, ¿no?, para ir a encarar esta segunda etapa de la elección, en la cual las palabras claras fueron de que en esta elección en octubre el ciudadano platense se va a debatir entre la ciudadanía o la cámpora. Tiene para elegir esos dos. El tema es de dónde va a sacar, digamos, un porcentaje importante de votos que lo favorezca en octubre, ¿no? Necesita remontar y bastante. Estamos hablando de 10 puntos, por lo menos, para poder ir a estar palo y palo con el Frente Todos. Para eso necesita que el Frente Todos baje el electorado, por lo menos para llegar a igualar, y Julio Garro necesita subir. Vos decías que salen a jugar. Sí. Salen a Patria. La foto de ayer fue, bueno, se reunieron los cinco candidatos, ex candidatos, ya los cuatro restantes, se reunieron con la candidata electa del Frente de Todos, Florencia Saintut, en el Centro Cultural de Axel, que está sobre calle 9 y esquina 51, en la cual se mostraron juntos, dieron una conferencia, cada uno habló sobre y agradeció a los votantes, ¿no?, y la importancia, todos muy contentos porque por los resultados nacionales y provinciales del Frente de Todos, estaban muy contentos, y sobre todo reafirmaron el acompañamiento a Florencia Saintud en esta segunda etapa de la elección. La foto fue todos juntos, estaban los cinco, estaban también los tres candidatos a senadores provinciales y estaba el presidente del PJ, Luis Lugones, el presidente local, en la foto. Los tres se mostraron juntos, los tres en un mismo sentido, dijeron de que van a caminar, los cinco, perdón, van a caminar juntos esta elección. Una foto bastante oportuna, digamos, ante el escenario que se presenta aquí en La Plata y que, vuelvo a repetir, es un escenario todavía incierto. Y en la reunión ampliada de gabinete de Garro, también la decisión, digamos, de jugar con la misma estrategia de que jugó el gobierno nacional, ¿no? Tratando de la demonización del espacio militante que acompaña a Florencia Saintú. Sí, básicamente ya poniendo o haciendo hincapié en la cámpora, ¿no? Uh-huh. El discurso de Garro es puntual, la ciudadanía o la cámpora. Uh-huh. Y creo que va a ser la estrategia que estaba buscando, el resultado que estaba buscando y la estrategia que va a jugar de cara a octubre. Vamos a ver si le funciona, porque yo creo que esa estrategia la pensó previamente a las PASO, pero con otros números. Son distintos. Sí, y aparte de ver si le funciona también el tema de los recursos, ¿no? Va a ser muy difícil. Habría que ver si, digamos, el gobierno oficialista de Julio Garro aquí en La Plata tiene los suficientes recursos como para encarar una campaña fuerte de acá a octubre, porque no sé si va a poder contar, digamos, con recursos de la provincia de Buenos Aires. Para obras los recursos ya han sido destinados, continúan las obras. Digo, básicamente para campaña electoral, sí. ¿No? Porque también, digamos, la provincia de Buenos Aires, por más que uno considere que los resultados en ese sentido son irreversibles, yo creo que van a gastar los últimos cartuchos en estos dos meses que quedan para las elecciones. Sí, y ver qué van a hacer los grupos de poder también, los grupos de poder locales, porque es distinta la expresión que puede tener Florencia Saintud, a Victoria Tolosa Paz, a Federico Martelli, a Luis Arias, son distintas expresiones. Y cuando nos referimos a grupo de poder, no solamente nos referimos, digamos, a las poderosas cámaras de comerciantes y empresarios de acá de La Plata, sino también a los medios de comunicación, ¿no? En ese sentido, ¿cómo juega el diario El Día, ¿no? El Pasquín platense, ¿cómo va a jugar? Si va a seguir en su, digamos, su coqueteo político con el actual intendente, o viendo que cambia de línea, empieza a mirar con simpatía a la ex decana de la Facultad de Periodismo. Sí, tal cual. Pensaba también en las inmobiliarias, ¿no? Otro grupo económico importante, ¿no? Las inmobiliarias, la cámara inmobiliaria de acá de la ciudad de La Plata. Y hablando, digamos, de apoyos mediáticos, si vos veías la cara de los periodistas que fueron oficialistas acérrimos el día domingo a la noche, ya podías adivinar que al gobierno le había ido muy mal, ¿no? Viendo la cara TN, La Nación Más, ya veías que al gobierno le había ido muy mal. ¿Viste la autocrítica que hizo el periodista Luis Majul? ¿Lo vieron? No suelo mirar ese tipo de mercenarios, pero justamente a eso me refería, porque si bien el domingo tenían una cara de velorio terrible y mostraban, digamos, un fastidio evidente, digo lo que a los que yo vi, por ejemplo, Alfredo Leuco, que fue uno de los defensores más acérrimos del gobierno de Cambiemos. Después de la conferencia de prensa de ayer, donde, digamos, Mauricio Macri se mostró totalmente inimputable y sin culpa de nada, lavándose las manos de la situación económica del país, fue distinto el escenario de los programas políticos el domingo a la noche. hasta, creo que hasta en Desde el Llano, Morales Solá, el periodista estrella del diario, editorialista estrella del diario La Nación y uno de los también defensores más acérrimos del gobierno de Cambiemos, trató de criticarlo. ¿No será que están viendo, digamos, que un patrón o el patrón que los estaba bancando económicamente ahora cayó en desgracia y está buscando y están buscando la simpatía de las de los nuevos patrones? Y convengamos que la simpatía con Alberto Fernández la tienen. Alberto Fernández es un político que se ha llevado bastante bien con los grupos de poder mediáticos. Sobre todo con Clarín, ¿no? Sobre todo con el grupo Clarín. Pero sí, yo creo que tiene que ver con los resultados de las PASO, este cambio de discurso, ¿no? Que empiezan a tener ya los medios de comunicación. Vi un video que me llegó por WhatsApp sobre el discurso de Luis Majul, ¿no? La autocrítica que hace, que en la cual hace una autocrítica que no había visto la situación real en la cual estaba la clase media argentina. Ingenuidad por total. Dejarse llevar de alguna forma por lo que decían los grandes medios de comunicación. La verdad, una autocrítica bastante vacía, ¿no? Autocrítica o hipocresía. En realidad hace una autocrítica y la justifica en lo que hacían los medios de comunicación. Y muy, muy duro, ¿no? Así bien a lo Majul, contra el presidente y la poca autocrítica que tuvo Mauricio Macri con los resultados de las PASO. Periodista, no. Yo digo, viste que el título de periodista yo creo que es una cosa muy respetable como para decirle periodistas a este tipo de mercenarios. Yo creo que no son periodistas, son mercenarios del periodismo. Así que en ese sentido, bueno, esperemos de acá en más, digamos, tener muchas mea culpa, muchos arrepentimientos de los periodistas, entre comillas, del oficialismo. Otra cosa, digamos, que en cuanto a los políticos que estamos construyendo, que estamos referenciando, me causó mucha gracia, mucha risa, inclusive mucho más que un programa cómico de Capusotto, la crítica de Sergio Massa a la conferencia de prensa de Mauricio Macri. La crítica de Sergio Massa, no recordando que fue el primer político felpudo que acompañó al presidente al foro de Davos, al foro económico de Davos, sin tener en cuenta eso y con el más absoluto cinismo, una crítica por izquierda a Mauricio Macri con alguien que le fue funcional, no solamente de su posicionamiento y su referenciamiento como legislador, sino también con su bloque y que mantuvo una, no coordinación, sino articulación con el gobierno provincial de María Eugenia Vidal. Sí, hubo una convivencia bastante fuerte, ¿no? Del Frente Renovador con Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que ese tipo de políticos, por más que vayan saltando de espacio en espacio, no siempre hay que tratar de desenmascararlos. No, yo decía siempre y lo sigo sosteniendo, Sergio Massa para mí es peor que un saltimbanqui, es un político despreciable. Vamos a ratificar el sorteo del libro. Vamos a sortear la próxima semana, vamos a sortear el libro de Margaret Atwood, El cuento de la criada. Bueno, y yo le dejo también una invitación para este 15 de agosto, el jueves, se va a estar realizando una charla en el local de la Comisión Provincial por la Memoria, en calle 54, entre 4 y 5, donde funcionó los ex archivos de inteligencia, el DICBA, de la provincia de Buenos Aires. Una charla sobre la violencia institucional que vienen atravesando justamente los trabajadores de la comunidad senegalesa. La charla va a estar llevándose a cabo por la Asociación Senegalesa de La Plata, por la Coordinadora Migrante, por un grupo de investigaciones de comunidades africanas y afrodescendientes, el Colectivo de Abogados Populares La Ciega y la Comisión Provincial por la Memoria. Jueves a las 8 de la noche en el auditorio de la Comisión Provincial por la Memoria. Y uno de los panelistas va a ser el compañero licenciado Isaac Quispe Rojas. Uh-huh. Así es. Tama, buena semana. Juan, buena semana. Jesús, buena semana. Ya está Marta preparada para el inicio de su programa. Nos vemos el próximo martes.